Dentro de lo que es la agenda de citas culturales de este fin de semana, nos vamos a quedar también con hoy mismo, hoy viernes, a partir de las 7 de la tarde. Ya les habíamos comentado que llega la presentación del libro Luna Rosa de Charín Ruiz, una escritora bornense que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico y con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Charín Ruiz, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a ti y a Urique. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decimos, presentación que llega en la jornada de esta tarde a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. Es una de las citas dentro de la agenda cultural del fin de semana aquí en Ubrique y nosotros también queríamos destacarla, conociendo algunos aspectos, evidentemente, sobre la obra y sobre la propia escritora, como decimos, serrana, vecina de aquí de Bornos en concreto, que llega ya nada menos que a su séptimo libro, ¿verdad? Pues sí, este es el séptimo libro para mayores, pero que también es, lo pueden leer los niños, porque es para mí es para todos los públicos, pero sí es para mi primer libro para mayores. Y es un libro hecho pues de vivencias mías. Es un libro que también lleva prosas libres. Es un libro de relatos cortos, o sea, muy variado para que el público, que es lo que a mí me interesa, que le guste y no se aburra, porque es muy ágil en la lectura y además engancha, el libro engancha, según me están diciendo, y me está gustando bastante. Pues es el primero, como nos comenta, dentro de lo que sería un poco un público más adulto, porque hasta ahora Charín había escrito sobre todo más al ámbito infantil y juvenil. No, infantil no, juvenil. Juvenil. De 12 años en adelante. También estos libros que yo he escrito, y de 10 años también, quien le guste escribir, o sea, quien le guste leer, a los chavales que le guste leer, pues hay chavales que le gustan a 10 años. Vino aquí una señora de Ubrique que me dijo que yo le regalé un libro, creo, o me lo compró, no recuerdo, pero su hijo dice que cogió el libro y no lo soltaba y dice, mamá, qué guay. A mí me hizo mucha gracia las cosas de los niños. Digo, bueno, pues mira, me hace gracia y me hace ilusión que al chaval le haya gustado. Y dice, vaya, que no le suelta. Y me está diciendo, vos, qué amiga tienes tú con tanta imaginación, qué guay. Y entonces eso me alegró muchísimo. El Sí, la séptimo. opinión del chaval, la opinión del chaval. Para mí fue, un niño tendría 12 o 13 años y eso me gustó. Pues ahora sí, si te parece, vamos a recorrer, ¿no?, los diferentes títulos. Pero antes que nada, ¿cómo se inició Charín Ruiz en la escritura? Porque antes también habías mostrado tu afición, por ejemplo, por la pintura, ¿no? Sí, también empecé pintando. A mí todo lo que sea arte me gusta mucho y si lo puedo hacer, pues me embarco en esa aventura. Y entonces, pues sí, mira, pues empezó también a gustar. Hombre, no como la escritura, pero sí empezó a gustar y tuve exposiciones en Jerez, en Algeciras, en donde más, Dios mío, bueno, en muchos sitios. Y después terminé también haciendo o sea, una exposición en Londres, en el cual también tuve bastante, bastante éxito. Vamos, que se vendieron las pinturas, se vendieron muy bien y eso. Ahora ya me quedan aquí 3 o 4 pinturas, que estoy intentando ver si las vendo por internet y me quito ya de jaleo de eso, porque lo mío es escribir, hijo, es lo que más me gusta y me llena. Que también he presentado un libro en el Ateneo de Sevilla. También me pidieron que fuera allí y presenté 2 libros. Y no sé si habrá un tercero, un cuarto, porque ya me coge con otra edad y me cuesta más difícil, me cuesta más ir para arriba y para abajo. Ya no es como antes, ¿sabes? Bueno, pues hay que destacar toda esa trayectoria que dio paso posteriormente, como decimos, a la escritura, sobre todo literatura juvenil. ¿Cómo dio ese paso? ¿Cómo empezó a escribir? Esta tarde yo creo que en la propia presentación me decía que lo va a explicar más detalladamente, pero Sí, ¿qué podemos apuntar? pues que eso me vino una petición del cielo. Simplemente no puedo decir más nada. Esta tarde lo contaré y te decía que quien me quiera creer, que me crea, y quien no me crea, que no me quiera creer, pues que no me crea, a mí me da igual, porque yo no me voy a echar nada en los bolsillos ni nada. Simplemente, además, no soy mentirosa, digo la verdad y tal cual. Y fue algo, digamos que sobrenatural, alucinante. Me han pasado muchas cositas así desde pequeña, ¿sabes? Y entonces, pues mira, yo escribí, bueno, hacía buenas redacciones en los colegios y tal, pero de escribir poco. Empecé también aquí en la hojita parroquial escribiendo cosas. Oye, y a la gente es que le encantaban. Es que me llamaban y estamos deseando que... Digo, vaya, pues mira, parece ser que... Y ya una vez, pues, pasó lo que pasó y dije, bueno, pues voy a... Y empezó a... Tuve también éxito y eso, y ahora este... Y comenzó el libro de los delfines. Después vino de los delfines el chamán de las estrellas. Después vino Estrella de David. Después vino Querida Dima. Después vino Francisco de Asís, el niño de los frailes. Y después vino a mi amigo Rancés, y bueno, primero mi amigo Rancés y después el niño de los frailes. Y ahora pues aparece Luna Rosa con otra editorial, que es Círculo Rojo, que es una editorial de prestigio. Y bueno, estoy muy contenta y muy feliz. Dentro de poco pues van a salir dos libros más, pero esto es juveniles. Y tengo un tercero en la mente, que lo voy a escribir pues de aquí a poco tiempo, pero no es mío, no es mío. Es de mi madre. Ella me lo contaba a mí cuando yo era pequeñita, que se llama La cabrita de los cuernos de oro. Muy, muy, un nombre o un título muy, no sé, muy gracioso. Y entonces quiero hacerle un recuerdo a mi madre. Y ese sí, ese es infantil. Uh-huh. Ese para niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, ese sí es infantil. Ya los que yo escribo son para niños más mayores, 13, 14, 15, 11, 12. Claro, que si hay un niño de 10 años que le gusta mucho la lectura y le gusta leer, pues estupendo. Pero ya para niños de 6, 7 años no son mis libros juveniles. Uh-huh. Ahora sí, que les tengo ese regalo, que se lo manda mi madre desde el cielo por medio mía, que quiero hacerlo y quiero hacerlo enseguida, nada más que pueda. Y en este caso, como decimos, hoy la presentación de Luna Rosa, que si es el primer libro, un poco para todos los públicos, para un público más adulto, y que nos decía que comenta, en el que recoge relatos propios, ¿verdad? Vivencias propias. Bueno, también imaginación, porque por ejemplo hay un encuentro, ya te dije, te gustaba mucho el arte y todos los artistas, la música, me fascina, la pintura, la escultura, la escritura, todo. Pero ya te de, como te decía antes, vamos a ver, es un libro para mayores, para relatos míos, vivencias, sí, pero también son relatos sacados de la imaginación. Por ejemplo, yo me veo dando viajes por medio de una luz o por medio de lo que tú quieras, a otros tiempos. Y me veo con Jesús de Nazaret y me veo con mis pintores favoritos como es Van Gogh, Gauguin y Picasso, y me veo en ese mundo de visita, hablo con los grandes artistas de la pintura, como es Klimt, como es Cézanne, como es todo lo que a mí me gusta, Gauguin, todos. Y entonces pues eso es imaginación, ¿entiendes? Sí. Después, en tiempo de Jesús, también es imaginación, y escribo, me encuentras con ellos, esto, después encuentro por otra, o por medio de las hadas, de esto, que, o sea, es un poco de todo un poco, y a la vez pues meto cultura, un poquito de cultura general, de los de artistas, de escritores, de pintores, pero mi encuentro es con ellos, y ellos me cuentan cosas, y es muy gracioso, está muy bien, por lo menos yo lo pienso, ¿sabes? Pues la... Y después, pues, vivencias mías muy, muy, muy reales, y muy fuertes, porque una de las vivencias que yo recuerdo, y eso lo contaré allí también, y el cual relato, es que yo recuerdo flash de otras vidas, no de todas, pero sí, sobre todo la última, que la siento, de una niña judía, ¿eh? Entonces eso también lo plasmo ahí, ¿eh? En el libro, y cuento la historia de flashes que yo tengo, y entonces sí, que pongo cosas de Sara, de aquella Sara que sufrió tanto, de una familia de intelectuales judíos, y que fueron todos muertos, y yo recuerdo cosas así, y todavía lloro. Eso es increíble, no lo creerá, era tanta chalada, tanta pira, bueno, me importa un pepino ya, con los años que tengo, eso me va a importar a mí, ¿eh? Que dentro de nada, fuera, adiós, pero no tengo nada que perder, te decía. A lo mejor dentro de poco, pues mira, yo ya tengo una edad que no voy a vivir mucho, me da igual lo que piense o dejen de pensar de mí, pero pues sí, todo, dejo ahí, ¿eh? Sí, sí. Mis vivencias. Pues todo ello, sí, sí, como decimos, todo lo que me ha pasado. Plasmado a través de Luna Rosa, de esta obra que me decías además que, por ejemplo, esta tarde llega la presentación aquí en Ubrique, la próxima semana, por ejemplo, o los próximos días en Arcos, ¿no? En Arcos de la Frontera, en el a las 8, el sábado, día 13, a las 8 de la tarde, en el Casino Unión, me parece que es, cuyo presidente es Luis Reyes Merino. Y entonces, pues, será en Arcos y hoy a las 7 de la tarde, ahí en Ubrique. Espero que el pueblo de Ubrique me arrope un poquito y me acoja bien, porque va a presentar mi libro. Es la primera vez que voy ahí a presentar un libro. Pero creo que cuentas además con amigos también, escritores de aquí de nuestra localidad, sí. Así que, bueno, pues seguro que también. Sonia es mi amiga y me está ayudando mucho, no sé cómo pagarle, es un encanto. Sonia, tengo ahí amigos fantásticos, como son del Castillo, los del Castillo. Ahí está Monse, está María, está su madre, que es Gloria, que es maravillosa, está Cristo, está Dani, está el hermano de Dani, que yo siempre, como tiene nombre compuesto, los nombres compuestos yo siempre los cambio, que me llama José Antonio, creo que es. Y son gente, son gente fantástica, todas. Todo lo que yo conozco de Ubrique, todas las personas, que conozco bastante chavalas y gente y todo, son gente extraordinaria, y entonces pues voy también con un apoyo y una unión fantástica, y yo me siento muy bien, muy a gusto con la gente de Ubrique, la verdad. Ahora vamos a ver si ahí también tengo suerte, que yo creo que sí, que me van a arropar, que no me van a dejar. Perdonen que no recuerde a otra gente más de Ubrique, pero quiero decir que todos los que han venido, que todos los que yo conozco, como hemos estado para arriba y para abajo, son todos personas extraordinarias y excelentes. La familia del Castillo, excelente. Sonia, fantástica, y su hermana. Yo qué sé. Pues seguro que van a estar esta tarde por allí a partir de las 7, recordamos, en la ermita de San Pedro. Y bueno, pues la invitación, por supuesto, a todas las personas que quieran acudir. Charín, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado, por supuesto, y estaremos pendientes a los próximos libros, a las próximas obras que además tienes previstas pues publicar también en próximos meses. Así que, lo dicho, esta tarde, Luna Rosa, de Charín Ruiz, la presentación en la ermita de San Pedro a partir de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y un beso muy grande, un abrazo para Ubrique. Y para ti. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, un abrazo. Adiós, gracias.